5 de la tarde y 12 minutos, la hora del cafelito en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la FM y en internet, en www.radioubrique.com. Ya saben los oyentes que pueden participar en este debate a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, con el hashtag cafelito 2014 o a través de LINE. Los teléfonos de la radio también, como siempre, a su entera disposición, el 462004 y el 462155. Hoy en esta mesa, Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, varios temas sobre la mesa. Vamos a hacer hincapié en el tema local también, pero vamos a tocar un tema de actualidad nacional. Y es que en España nos roban a cada rato, ¿no? La verdad es que todas mañanas alguien... No, no a rato, es continuo. ¿Pero bueno, qué era, Rodrigo Rato? No. No he dicho a cada rato. Ah, a cada rato. 87 consejeros y directivos los han denominado los dueños de las tarjetas Black. Esas tarjetas en negro que, bueno, pues según Fiscalía, roza ya los 15 millones y medio de euros desde 2003 hasta la actualidad. Estas tarjetas que eran de uso y disfrute de los consejeros de Caja Madrid y Bankia y que, bueno, pues una vez que ya llama poderosamente la atención el que un consejero tenga, además de su sueldo, una tarjeta a su libre disposición, pero es más sangrante, si cabe, cuando ya deja de ser consejero y sigue disfrutando de las ventajas de tener este tipo de tarjetas, ¿no? Las denominadas tarjetas negras que, bueno, pues algunos se gastaban en establecimientos que para nada tienen que ver con el mundo de la profesión o del cargo que ostentaban, ¿no? Lo cierto es que es otra otro atraco más, otra fechoría más de lo que sucede en nuestro país que supuestamente está siendo saqueado cada día, ¿no? Lo cierto es que ya no es que no nos sorprendan, sí que lo hacen este tipo de noticias, pero que estamos aquí tan acostumbrados a que nos roben que como que ya pues es un escándalo más, ¿no? Hombre, no es un escándalo más. Un escándalo que debería de remover la conciencia suficientemente como para que se hiciera algo. Mucho me temo que no va a salir, porque este ha sido el último, pero el de mañana pues es otro. Incluso para el tema de Bankia y demás, que te estaban pidiendo comisiones de investigación y la actuación, la clarificación, sobre todo para los bancos que el Estado se tuvo que endeudar para pagar las tropelías que se habían hecho en ellos y no se investiga. Se ha puesto tropelías el dinero. Quizás como esta, ¿no? Como esta y como otras muchas más gordas que seguramente nos iremos enterando poco a poco de aquí a un tiempo. Hombre, a mí me gustaría que fuera ya la última. No porque no se cometieran delitos, que siempre que haya sinvergüenza, pues va a haber delitos. Pero al menos sí de la forma como se actúa. Y si esta gente estuvieran en la cárcel, si esta gente se le quitara todas las posesiones que tiene, mientras que no devolvieran y penaran estas cosas que han hecho, pues posiblemente pues tengamos que ver más adelante otras como esta. No, yo quiero pensar, porque es verdad, ya es que el problema es que tú dices una más, no es eso. El problema es que los humanos somos tan amoldables hasta para lo malo que llegamos hasta... Es decir, la primera vez nos escandalizamos, la segunda nos ponemos hecho una furia. Cuando ya siguen pasando decimos, ¡otra vez! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro! Y da la sensación como si ya fuese algo hasta normal, ¿no? Que se coja un tío haciendo una tropelía, ¿no? Con dineros públicos, con dineros privados, da igual ya. Es que ya el sistema está en que... la sensación que tiene uno es que tú dices, bueno, pero ¿hay algo que funcione razonablemente bien o honradamente bien? O sea, todo tiene que estar tocado por la mano de algún corrupto. Pues por desgracia da esa sensación, ¿no? Que parece que todo está tocado o está mal tocado, ¿no? Parece que esta democracia nuestra en 30 años, a pesar de todas las cosas positivas que hemos obtenido durante esos 30 años, hemos abierto... Hemos escrito un libro nuevo de cómo hacer un sinvergüenza.com, ¿no? Porque es que es increíble la cantidad de cosas que en la que se entera uno y que parece que hasta el día anterior a que sucediera era algo normal, ¿no? Porque además tú no verás a ninguno de los que ha usado las tarjetas que el tío se ponga de los nervios y se raje las vestiduras. Alguno incluso tiene la desfachatez de decir, ah, pero es que eso no me correspondía a mí. Como diciendo, es que yo me lo merezco todo, es que soy el centro del universo y me lo merezco todo, ¿no? Ese es un problema que yo creo que tenemos que descartar de esta sociedad nuestra. Y como no vamos a arreglar nada de aquí para atrás, porque de aquí para atrás, como decía Manolo, vete a saber todo lo que habrá pasado. Pero el tema está en que yo espero y deseo que a quien corresponda, que en principio es a las autoridades, después a las entidades que gestionan todo eso, y por último a la ciudadanía, que se ponga todo en pared, hombre, que se ponga todo, o sea, que esta crisis sirva, aparte de pa mal vivir durante muchos años, que sirva por lo menos para empezar arrancando de cero. Después ya vendrán otras sinvergonzonerías, seguro, pero por lo menos que esto, hombre, de una vez por todas quede normalizado, porque si no, yo no sé hasta dónde llega el aguante de la ciudadanía, ¿eh? Lo cierto es que ya se han publicado en diferentes medios la lista, ¿no?, de estos 87 consejeros de estas cajas, y se encuentran, bueno, pues prácticamente de todos los partidos políticos: Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, COE, este hombre que nos daba tantos consejos, el Díaz Ferrán, que también tenía una, sí. Y solamente hay uno que no ha gastado un duro, ¿no? Este hombre no se ha gastado nada. Un tal Félix Manuel Sánchez Arcal, de UGT, que ha sido el único que no ha usado la tarjeta. No sabemos si es honrado o no se sabía el PIN, ¿no? Pero, hombre, habrá que enterarse de lo que sea, pero a lo mejor hay que darle un premio al hombre. Yo quisiera decir que esta gente, para mí, desde luego, es que carecen de dignidad absoluta. Y lo digo desde la más absoluta tranquilidad, porque si lo dijera desde la indignación, como cualquier otro ciudadano, no sé lo que diría, ¿eh? Pero, vamos, es que otra cosa no se puede. Pero lo peor no es eso, lo peor es que parece ser que es que eso es muy común, porque yo ya he escuchado a muchísimas personas decir: oye, que... ¿Qué te vas a creer tú? Que así trabajan todas las empresas, que eso está permitido, que eso... He escuchado a varios, ¿eh? Y cuando se escucha eso en la calle, en los ciudadanos, digo, pero bueno, ¿en qué país estamos? O es que se desconocen el funcionamiento de ese tipo de empresas, ¿no? Porque, primero, es cierto que las grandes empresas trabajan con incentivos, ¿no?, en sus directivos y demás. Incluso a cualquier comercial que trabaja en una empresa, pues trabaja por objetivos, ¿no?, y le dan unas remuneraciones y tal, ¿no?, complementarias por si alcanzan los objetivos. Pero es que esto no es una gran empresa, esto no es una empresa. Yo no entiendo mucho de bancos, pero una caja de ahorro no es un banco normal, pero ya no tienen los mismos objetivos, y el trabajo de estos señores no es el mismo. Pero que ya no es, yo por lo menos, tal como yo lo veo, perdona, yo es que ya no es cuestión, vamos a ver, pagarles mucho dinero puede ser inmoral, y ellos podrán decir siempre que es legal. Si a mí me daría hasta igual, entre comillas, que tuvieran esas tarjetas, pero legales. Usted gasta una burrada, usted declara esa burrada y usted paga sus impuestos en función a esa burrada. O sea, me podría parecer inmoral, me podría parecer una locura. Claro, pero hombre, lo que claro. Ya el colmo de la desvergüenza es que me digas a mí que los 86 miembros estos de estos consejeros, que indudablemente todos tienen cargos, formación y están acostumbrados a verse... ¿Ninguno sabía que tenía que declarar ese dinero? Claro, eso... ¿Ninguno eso, sabía que te...? Hombre, eso, ¿a quién quieren tomar por idiota? Claro. Por eso te digo, es que... No, es yo incluso te di la razón, Pepe. Pero que... Es que a lo mejor estamos hablando... Estás diciendo realmente lo que es. Pues estás diciendo por incentivos, por hacer cosas... A lo mejor esta gente estaban haciendo lo mismo. Pero estaban cobrando porque según... lo bueno que era, sí. Te daban una tarjeta o te daban otra. Pero es que en eso lo encontramos, que... porque han llevado a la ruina. No, eso ya es aparte, pero me refiero de que si me dejas que robe 20, te doy la tarjeta para los 10. Y si me dejas que robe 500, pues te doy la tarjeta 200. Pues yo creo que ha sido así, y por incentivo. Cuanto más mires para otro lado, pues más te voy a dar. Quizás el ciudadano, desde el punto de vista del ciudadano, ve como que nos han estado tomando el pelo... pensaban quizás que éramos tontos, ¿no? Y durante muchos años, no solamente en el caso de las tarjetas negras, sino en muchos escándalos que se están produciendo en nuestro país en los últimos años, quizás hace unos años pensaban que los españoles éramos tontos, y a estos tontos que trabajen, que nosotros les robamos y vivimos como, ¿no? Es la sensación que puede dar desde la calle, ¿no? Parece que cuando en un... ¿O es que es tan fácil robar en España? No lo sé. Bueno, yo me imagino... Fácil es, seguro, porque si no, no tendríamos todos estos casos. Fácil me refiero, partiendo siempre de la base que le hemos dicho aquí muchas veces. Esto no pasa por casualidad y porque se le ocurre a uno. Esto es un hecho perfectamente meditado, prolongado en el tiempo, con sus pasos y sus historias. Tanto esto como cualquier tipo de fraude no pasa de la noche a la mañana. No es que una mañana se levante un X y dice, hoy voy a pegar un palo en esto, no. Cuando estamos hablando de dineros públicos y de administraciones, vale, el que sale en la tele normalmente es el político, pero por detrás hay cargos funcionariales, gente de la escala intermedia, que son los que tienen que ir dejando pasar todos esos papeles sin que lleguen a ningún sitio, ¿eh? Y me imagino que casi siempre esas denuncias empiezan porque uno de los que ha dejado pasar papeles ya no cobra lo que quería cobrar. Y como ya no cobro lo que quería cobrar, ahora te denuncio. O sea, te quiero decir, es un mal del sistema, pero es un mal fundamentalmente de los humanos. O sea, aquí es una cuestión de conciencia. O nos metemos todos en la cabeza que esto hay que erradicarlo, porque el problema es que lleguemos a pensar que está bien que el tío que esté en un cargo, sea el que sea, puede servirse de ese cargo para otro fin. Si llegamos a dar por bueno eso, pasa lo que pasa. Yo creo que es un problema de que nos planteemos y digamos, es que esto no puede ser más. Es que si no, yo no sé este país cuánto más va a poder aguantar, porque esto son bofetadas directas al sistema democrático. Esto es para que lo viera uno desde lo alto de un cerro y dijera, toma otra de democracia, ¡pum! Están robando en Bankia, toma otra de democracia, ¡pum! Y es peligroso, ¿no? Pero es que parece que esa es la cultura del ibérico. Porque ya hemos hablado aquí en otras ocasiones que con respecto a otros países europeos, deja mucho que desear. Hasta hace bien poco incluso presumíamos de engañar a Hacienda, ¿no? Pues yo claro, era un hecho. Pero hace bien poco y tampoco te tienes que ir tampoco. Yo creo que hoy en día, con las cosas que estamos viendo, no está bien visto que digamos, pues yo este año meto por aquí y Hacienda le... Pero hasta hace bien poco, es que ahí no está, pero si es que presumíamos incluso de engañar al fisco, ¿no? Con lo público somos así. Nos estábamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Que vemos a alguien cometiendo cualquier acto vandálico en la calle y miramos para otro lado. Y si encima le recriminas a alguien que por qué estás haciendo esa pintada o estás rompiendo ese banco, hay otro al lado que te está diciendo, ¿y a ti qué te importa? Y cosas por el estilo. Por eso, es que esa es nuestra cultura. Pues si esa es nuestra cultura, pues vaya, si es que todavía tenemos que cambiar mucho. Yo por eso confío, de verdad. Yo confío en que la ciudadanía en general, y los que estamos aquí formamos parte de esa ciudadanía, no estamos en ningún, vamos, que yo sepa, ningún cargo de representación, ni tenemos tarjetas, ni cosas de esas. Tenemos que tomar cartas en el asunto, y las cartas en el asunto es ser más partícipes de la democracia, vigilar todo lo público, y tenemos una herramienta que se llama el voto. Pon y quita. O sea, lo que no puede ser es que los que son corruptos y encima lo llevan a gala se presentan a unas elecciones y ganan por mayoría absoluta. Es que ese es un problema. Yo con esto no estoy diciendo que la ciudadanía es la culpable del problema, pero es una parte de este problema también. Si la ciudadanía fuese, si todos fuésemos mucho más, un poco más, estuviéramos más implicados en el desarrollo de esta democracia, yo creo que los sinvergüenzas se la tendrían que mirar de otra manera, porque no les sería tan fácil darnos estos bandazos. Es una impresión. Pero Jorge, las organizaciones también. Claro, por supuesto, porque todo, es que ¿no? Todo, las todo. Organizaciones en este país, ya creo que lo hemos comentado en otra ocasión, y yo me he referido, creo, en alguna ocasión a las federaciones. Las federaciones, que son organizaciones de entes deportivos y demás, pues no son democráticas, no funcionan con principios democráticos. Son unos círculos cerrados y ahí siempre son los mismos. Y las organizaciones también tienen parte de culpa, porque, oiga, esos señores van representando a organizaciones, a sindicales, a empresariales, a políticas. Pues las organizaciones le tienen que poner a esos señores unas condiciones también, que tendrán que rendir sus cuentas también a las organizaciones. Claro, pero que las organizaciones sepan que están percibiendo, dónde se gastan el dinero, todas esas cosas, que haya algún control. No, yo te nombro, tú eres allí y ya él levanta la mano en lo que le parece, no da contestación a su organización ni consulta en su organización, que pasado mañana va a haber un consejo de administración y hay que aprobar esto o lo otro, y esas cosas las organizaciones deben también tomar parte en esos pero asuntos. No nos engañemos, las organizaciones son los ciudadanos. Unas serán deportivas, otras serán políticas, otras serán sindicales, otras serán empresariales, como las que sean. Pero muchas veces yo creo lo que falla es precisamente eso. Se le da el cargo a alguien o se le da el mandato a alguien y, bueno, dentro de 4 años, no. Yo te lo he dado para ciertas cosas. Tú me vas a ir rindiendo cuentas día a día, mes a mes o semana a semana, pero tú me vas a ir rindiendo de lo que vas haciendo y de lo que no vas a hacer y haciendo. Claro. Porque ahí yo creo que con todo esto es un ataque, como decía Jorge, a la democracia. Claro. Y en la medida de que nosotros queramos una democracia, pues así vamos a salir bien parados o mal parados. En la medida que seamos capaces de comprometernos, de echarnos para adelante, de estas cosas denunciarlas, y no solamente denunciarlas, sino obligar a los que están, porque si no nos valen los que están, pues pondremos a otros para que todos estos ladrones y sinvergüenzas paguen sus penas también. Claro. Y rindan cuenta de lo que están haciendo o de lo que han hecho, porque no me vale el borrón y cuenta nueva. Aquí, vale, a partir de ahora tendremos todas las medidas de seguridad para que no vuelva a suceder, pero tú vas a rendir cuenta de lo que has robado. Y lo peor de todo es que aquí se va todo el mundo de rosita. Nadie devuelve un duro. Y hay otras cosas peores todavía, porque yo ya he escuchado a mucha gente decir, en el caso de Rato, por ejemplo, por nombrar alguno, ¿no? El Rato dicen que, algunos dicen, no, este en el momento que se enteró que aquello era ilegal, cogió y devolvió el dinero. Pero hombre, ¿cómo me va a contar a mí eso cuando ese señor ha sido partícipe en la operación de montaje de este tinglado? Es que por esa regla de tres, cualquiera que roba en un banco, cuando escuche las sirenas que van para su casa, dice, que vengo a devolver dinero. Y tendría que quedarse libre, ¿no? O sea, estoy haciendo una gracieta, pero es que es así, ¿no? O sea, a mí no me vale, ahí sí que estoy con Rami cuando está diciendo, es que no es. No. Entonces, ¿por qué tú digas, sí, hombre, que es verdad, que me he dado cuenta, que me he gastado 230.000 euros por la cara, venga, yo voy devolviéndolos poquito a poco y aquí no ha pasado nada? Usted tendrá que tener una pena por lo que usted está haciendo, o sea, es que es verdad, es que. Y sobre todo, como tenemos esta justicia tan súper lenta, la sensación que tenemos los ciudadanos es de que después no pasa nada, pero yo no estoy tan de acuerdo en que aquí se va todo el mundo de rosita. El problema está en que, como las noticias son tan rápidas y se comen de un día para otro, cuando esto sea un tema judicial nada más, quedará eso en una reseña en un periódico, o a lo mejor sabremos algo cuando se resuelva. Y después pasa otra cosa: esta gente, estos pudientes, al tener tanto dinero y tener tantas capacidades y tantos apoyos en todos los medios, tienen a los mejores abogados. Esta gente se pueden tirar recurriendo 12 años. 12 años se pueden tirar recurriendo. Dentro de 12 años, vete a saber quién se acuerda. Pero mejores abogados se supone que debe de tener el Estado, ¿no? Deben. Es el tema con el que hoy nos Lo que pasa es que hay que mandarlo. Y otro ejemplo muy, muy claro, que lo veíamos no hace tanto, en Marbella, como cuando estaba Jesús Gil, cuando ya se le sacaban todos los trapos sucios, y se volvió a presentar, y la gente decía, vale, será un ladrón, todo lo que tú quieras, pero qué bonito está Marbella. Y lo votaban, y lo votaron. Sí. O como en Cannes con la Fórmula 1. Sí, nos estará robando, pero por lo menos aquí tenemos la Fórmula 1. Pero es que fíjate en lo que por eso a lo que voy, de que los responsables últimos, el ladrón es el máximo responsable, obviamente, pero el que le da cobertura a ese robo, al final en muchos casos somos todos. Entonces también tendremos que mirarnos el ombligo y decir, pues no vuelva a suceder. Era el tema con el que hoy queríamos comenzar la tertulia, debatiendo un tema también de actualidad nacional, que en el fondo, bueno, pues también nos afecta a todos como somos españoles. Dice Paqui a través de la INC, a ver si sacamos una vez más el tema de los canales de Marco León López, y leo textualmente: y quien las ha puesto que le devuelvan el dinero y que pague los desperfectos del agua, que son muchos. No sé si entendéis la cuestión. No he entendido lo que... He leído totalmente lo que nos escribe Paqui. Dice que saquemos nuevamente el tema de los canales de Marco León López, el polletón. Y a quien las ha puesto que le devuelva el dinero y que pague los desperfectos del agua, que son muchos. Bueno, pues he leído totalmente, imagino que... que devuelvan el dinero aquí. Le pido a Paqui que por favor nos concrete un poquito más la cuestión que quiere plantear. Luego comenta otro problema que según ella existe en el polígono. Dice que se arregle de una vez, que se tapen los boquetes de los árboles. Dice que si no sirven para nada, que solo hacen que se caigan las personas, que hay un árbol sí y otro no en la acera, y enfrente dice que no hay ninguno para que haya sombra. Se refiere quizás al mal estado en el que se encuentra las zonas del polígono, el PP1, que hay zonas en las que pues no está terminado de urbanizar y los alcorques de los árboles siguen abiertos. Yo creo que no estaría mal que en el programa de los jueves que vienen concejales de este ayuntamiento a decir las maravillas que han conseguido en estos años en Ubrique, pues que le planteen esos temas. O sea, yo no sé si las canales de allí están bien, mal, porque no lo sé. No sé si es competencia de alguien o es de los propios vecinos ya. No sé nada de eso, pero indudablemente el ayuntamiento, pusiera o no pusiera las canales, la pusiera ese o la pusiera unos 15 años antes, el ayuntamiento actual es el responsable, si es responsable, indudablemente, del polígono industrial igual y de todo el resto de Ubrique. Pero te digo que muchas veces, a mí me parece muy bien que quieran que saquemos aquí el tema. Yo sí me apunto a lo que está diciendo. Si esas canales están mal puestas y se demuestra y hay un responsable, que se actúe contra ese responsable. Me parece muy lógico. Yo entiendo que por lo que dice es que si pide el dinero a quien las ha puesto, o sea que se le devuelva el dinero a quien las ha puesto, es que hay alguien que las ha puesto por su cuenta y debiéndolas poner la administración, sea el ayuntamiento, sea la junta o sea quien sea, pues que le devuelvan el dinero que se ha gastado en ponerlas. Porque parece ser que es que no las tendía, no las tenía puestas. Eso es, o que carecían de esas canales. Eso es lo que yo entiendo que se deduce de... Está señalado. Si tú la has puesto en tu casa, pues que se te devuelva el dinero ese que tú te has gastado en ponerlo. Esta señora hace una tertulia. Sí, yo recuerdo. No sé si os acordáis que hace una tertulia. Sí. Comentó que había un dinero librado o que había presupuestado un dinero de una subvención que se iba a dedicar a poner canales y que al final no se pusieron esos canales. Es lo que denunciaba hace unas semanas esta misma oyente a través de LINE y hoy vuelve a pedir que saquemos una vez más el tema. Lo que se dijo en aquel momento, claro. Si eso es así, pues, habrá papel y habrá... Yo le recomendaría que se dirigiera al ayuntamiento, que si esa subvención está otorgada al ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, o está librada por algún organismo, ya sea Diputación o ya sea Junta de Andalucía, para esa obra en concreto, mejor que el ayuntamiento no lo va a poder informar a nadie, vamos, me imagino yo. Y si no el ayuntamiento, a los juzgados. Claro, es. Vamos, si es así, ¿sí? si lo tiene tan claro. Si se ha pagado, no solamente porque muchas veces se dice que van a dar subvenciones, claro. Y después en los papeles no están, es decir, que no existen. Pero si eso es así, si en este caso se han librado y se sobreentiende que se han gastado en algo que después vas tú allí a las viviendas y no están, pues eso, como dice Pepe, es un tema de juzgado. Bueno, pues seguimos leyendo cosas que nos hacen llegar los oyentes. Recuerden que pueden participar a través de LINE, a través de los teléfonos, a través de Twitter con el hashtag Cafeto2014 o vía Facebook. Un oyente que se encuentra en este momento en desempleo dice que le gustaría que los presentes en este debate opinaran sobre la veracidad del trabajo que dicen desempeñar los miembros de la plataforma de desempleados por el bien de los parados de Ubrique y a quién dicen representar. En concreto, quiere que se hable sobre el tema de la búsqueda de trabajo en Francia por parte de este colectivo y que, bueno, pues es un hecho que recientemente han anunciado en diferentes medios. No sé si queréis opinar acerca de esta cuestión. Es un planteamiento que nos hace un oyente. No entiendo que no tengáis que que no tengáis a lo mejor quizá conocimiento de esta demanda de empleo, de esta oferta de empleo por parte del colectivo, bueno, o de lo que hace. Posiblemente lo hayamos excusado todo pero yo entiendo de que de una asociación, un colectivo en el que se dice están representados mil y pico de ubriqueños, son esas personas que están en ese colectivo las que tienen que pedir cuenta a su cargo o a su dirigente de lo que se esté haciendo o lo que no se esté haciendo. Yo creo que es la fórmula. Y es más, si esta persona en concreto pertenece a ese colectivo, lo que tiene que pedir es directamente que le muestren todos esos datos y él pueda verificar si es cierto o no es cierto. Sí, no, es que hoy se han propuesto preguntarnos cosas muy complicadas. Nosotros, vamos, yo no soy nadie para opinar, para decir o para hablar en nombre de la plataforma, puesto que no formo parte de ella. Y aunque formase parte de ella, me imagino que tiene su representante, que son los que tienen que rendir cuentas a sus asociados, no al se supone que este hombre que escribe o que manda ese correo, una señora formará parte de ese colectivo, me imagino, ¿no? Entonces las vías son las que son. Ahora, yo digo siempre que esto es como cuando se anuncia la bolsa de empleo por parte del ayuntamiento. Muchas veces yo creo que no de esta actual bolsa de empleo, que podíamos hablar largo y tendido, la que hay ahora mismo, ¿no? Muchas veces yo creo que se generan tantas expectativas que al final, claro, por muchas plataformas de desempleados que hay ahora, vamos, si la plataforma de desempleados fuese capaz en un año, en dos años, de recolocar a 1.000 parados, vamos, hay que coger a esa plataforma y ponerla a dirigir empleo en España, no en la Junta, sino en España, ¿no? O sea, me imagino que la voluntad podrá ser máxima, pero la realidad dista mucho, casi siempre, de... Yo simplemente sé que la plataforma existe. Se han reunido en algunas ocasiones con nosotros para plantearnos algunas cuestiones, como han sido, por ejemplo, el cobro del personal de auxiliares que no cobraban, que tenían muchos retrasos, que tal y cual, que esas cuestiones se han llevado también al ayuntamiento desde el grupo municipal andalucista y demás, igual que creo que también de otros grupos, y todas esas cosas. Pero que también sé que por los que nos comentaban estas personas, reuníamos las veces que han sido, dos o tres, o cuatro como mucho, y algunas veces pues un número importante en torno a 8 o 10 personas de ese colectivo que estaban federados, que también están creados en otras poblaciones de la provincia de Cádiz y demás, y que estaban haciendo gestiones con empresas de Francia para el tema de la uva, no sé también de la fresa en Huelva, no lo sé exactamente, pero bueno, que cómo hacen ese trabajo, pues tampoco en esas cuestiones nos inmiscuimos nosotros ni tenemos por qué inmiscuirnos, y no sabemos tampoco el trabajo que realizan ni cómo lo realizan. Eso es. Y como ha dicho, hombre, creo que Jorge o Manolo, que si esa persona que manda esa queja o esa sugerencia es miembro y está apuntado a ese colectivo, pues en ese colectivo es donde tendría que plantear esa cuestión. Otra cosa es que si da más datos concretos y más eso y podemos opinar, pues vale, pero hasta hoy es que no podemos... tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de un colectivo que tus asociados pues deciden actuar de una manera, de otra manera, es decir, estamos en un país libre por ahora y ellos actúan como buenamente pueden o quieren. Otra cosa sería si, por ejemplo, por parte de municipal, del ayuntamiento, de la Junta, del Estado, lo que fuera, se subvencionara para esa búsqueda de empleo fuera de España, por ejemplo, que entonces sí estaríamos, digamos, las administraciones obligar a fiscalizar el trabajo que se estuviera realizando, pero mientras que ellos lo... En plan privado... Por eso. Bueno, pues queda ese asunto dicho, cuestiones que, bueno, pues quizás a lo mejor no podemos debatir en profundidad porque, como bien comentáis, son colectivos privados y, aunque cuenten con el apoyo de las instituciones públicas, no dejan de ser asociaciones privadas. Cambiamos de tema. De cara a las próximas elecciones municipales, el próximo mes de mayo, diferentes partidos políticos se encuentran en fase de primaria para la elección de sus candidatos. Este fin de semana, por ejemplo, el Partido Socialista cerraba la suya para unos comicios que se presentan, sin duda, en España este año un poquito intenso. Por su parte, también en Ubrique, el Partido Andalucista cerraba el viernes el plazo para presentar candidaturas a la alcaldía, terminando de esta forma la primera fase del periodo de primaria. No sabemos si Izquierda Unida ha hecho nosotros primaria. Estamos ahí haciéndonos rezagados, como siempre. Los remolones, ¿no? ¿Pero va a haber primaria? No sé, si hay varios candidatos, supongo que sí, que será. Imagino que ya los primeros pasos de cara a las elecciones de 2015, ¿no? El viernes tuvimos la asamblea y, bueno, solamente teníamos un candidato. Y obviamente, como ha dicho Manolo, si hay varios, teníamos la decisión ya tomada de antemano de convocar primarias, pero para convocar primarias tiene que haber dos candidatos como mínimo, tiene que haber pugna, ¿no?, digamos, porque si no, no tiene sentido hacer unas primarias. Y lógicamente, pues por unanimidad en esa asamblea se decidió el candidato que se presentará públicamente dentro de poco. Bueno, pues ya el Partido Andalucista ha dado sus primeros pasos, Izquierda Unida está en ello, y el Partido Socialista tampoco estaba obligado a hacer primaria cuando no sobrepasa los 20.000 habitantes en el municipio. Sí, ¿no? Lo que pasa es que nuestro proceso es más largo porque lo que se aprobó en el 38 Congreso fue que se abre un proceso de primarias para la elección del presidente, del candidato a la presidencia del gobierno, de los candidatos a las comunidades autónomas y de los ayuntamientos de ciudades mayores de 20.000 habitantes. Ciudades mayores de 20.000 habitantes donde no se gobierne, porque si se gobierna y el que está gobernando, me imagino que Ciudad Ejecutiva lo mantiene como candidato, no se abría el proceso para ello. A las poblaciones menores de 20.000 habitantes es el mismo proceso que hemos venido arrastrando desde que empezó la democracia, que no es otro más que el candidato con su lista se presenta en un acto único. No hay una elección del candidato y después una elección de la lista, sino lo que pasa es que eso informativamente siempre se hace de otra manera. O sea, todo el mundo se entera primero quién va a ser el candidato, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Ubrique le damos libertad al candidato para que trabaje directamente sobre la lista. No le vas a imponer a un candidato encima la gente que se la tiene que jugar con él en las elecciones, ¿no? Y ese proceso para nosotros, creo que ahora el plazo está hasta, ahora no lo recuerdo bien, creo que es en enero cuando tenemos que cerrar todo el proceso de presentación de candidaturas. Y bueno, y en esas estamos porque en estos momentos tan de tanta, de tanta apatía política, si nos ponemos a mirar, todo es política, todas las soluciones parten de una decisión política. La mayoría de los acuerdos vienen de un acuerdo político, y el político en sí no es malo ni la decisión política es mala. Puede haber malos políticos y malos acuerdos políticos, y yo creo que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para que la inmensa mayoría de la gente que se dedica al municipalismo, y cuando digo la inmensa mayoría es la inmensísima mayoría de la gente que se dedica al municipalismo, es gente honrada, gente que se pone al servicio de su población y que intenta hacerlo lo mejor posible, independientemente de las capacidades y de las opiniones que tengamos cada uno sobre cada uno, ¿no? Pero yo creo que eso sí tenemos que dejarlo bien firme, porque si no es muy fácil tirar por tierra el trabajo y el esfuerzo que se hace. Yo hablo siempre de los ayuntamientos, de la gente que está pegada al terruño, del que se traga toda la bronca todos los días en la calle cuando se encuentra a los vecinos cabreados. Bueno, lo cierto es que el Partido Andalucista lo tiene claro, el Partido Popular no sabe, no contesta. Izquierda Unida no, pero no nos puede desvelar nada tampoco si se mantiene y Partido Socialista no nos toca. Nosotros somos muy formalitos, cuando nos dicen ahora es cuando lo hacemos. Conoceremos al candidato o candidata esta semana. Nosotros, ¿no?, ahora estamos en ese proceso, que aunque ya se ha elegido, pero ahora lo comunicamos a la ejecutiva, y a la ejecutiva cuando es la que le da el visto bueno, y a partir de ahí lo haremos público. Mientras tanto no. Bueno, y ya lo sabe toda la gente en la calle, ¿oye? Aquí no hemos dicho nada. He hecho candidato o candidata. Pero una cosa es que se aparezca en la calle, y otra cosa es hacerlo. Nada, es verdad. Lo cierto es que, como he comentado antes, unos comicios municipales que este año se van a presentar muy intensos y con incertidumbre, ¿no? Porque según si sigue adelante la ley que pretende, bueno, pues poner en marcha Mariano Rajoy acerca de la ley electoral, gobernaría la lista más votada y bueno, pues eso puede dar quizás muchos vuelcos en cuanto a los alcaldes, no solamente en Ubrique, sino en muchas localidades, ¿no? Bueno, no sé, porque ya el otro día estaban hablando de que había retractado Mariano y se había bajado del burro ya por fin, parece que ha entendido. Yo lo pongo en entredicho eso, porque igual antes decía otra cosa también, porque eso lo dijo al principio de año y después cambió radicalmente. Entonces, vamos a ver, lo que no tendría sentido es que se nos cambiaran las reglas de juego mientras a mitad de partido, que cambien las reglas de juego. Lo que sí yo pediría, bueno, a los partidos políticos por eso, y a las personas y a los ciudadanos en general, de que se pongan en la calle, vamos a decir, si lo digo, que cesen para adelante y que intenten que el pueblo, este pueblo, Ubrique, sea de todo. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo, pues participando en democracia, participando en las elecciones, no solamente echando el voto, que es al fin y al cabo, pues a quien te vengan ganas, sino participando dentro de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales también, porque es otra forma de no implicar directamente en la política, pero sí a través de una organización social, esa organización que actúe ante los partidos políticos y que se vean estos problemas que tenemos, porque los tenemos día sí y día también, y que entre todos pues seamos capaces de solucionarlo. Lo cierto, y lo comentaba antes Jorge, es muy complicado ser político en España estos últimos años, pero quizás en un pueblo sea mucho más complicado, ¿no? Y quizás a lo mejor ahora las candidaturas municipales o a la hora de confeccionar las listas municipales lo tengáis un poquito más difícil que en otros comicios, ¿no? A ver si viene la ley que recorta la lista a 11, porque 17 tiene mandanga, buscarlo. La verdad es que en un pueblo es donde el político, desde el primer concejal hasta el último, o desde el alcalde hasta el último concejal, son los que sufren directamente y a veces en sus carnes, porque lo hemos visto. No ha sido solamente un alcalde que no se ha escapado de llevarse un par de bofetadas, ¿eh? Y bueno, insultos y todas esas cosas, porque una vez a lo mejor con más razón o menos con menos razón, pero yo entiendo que esos comportamientos son desde la indignación, no voy a decir con razón o sin razón, porque lógicamente todos los problemas no se pueden solucionar, y bueno, es que es imposible, es que las cosas hay que priorizarlas. Hay cosas que sí, hay políticos que sí, que hacen cosas que a lo mejor no son prioritarias, e incluso en nuestra localidad ahora mismo se están llevando a cabo actuaciones que no son prioritarias con respecto a otras, ¿no? Porque, y me refiero en concreto a la actuación que se está haciendo en la Plaza de la Estrella. Es que eso es prioritario al arreglo de un acerado que lleva levantado X tiempo. Pues yo creo que no, ¿no? Pues esas cosas también a veces, pues. Yo a eso que está diciendo Pepe, yo me quería referir, ¿no? Yo digo muchas veces, esa crispación que hay con la facilidad que un ciudadano acusa a los políticos en general cuando un sinvergüenza sale, y lo puede uno medio entender, ¿no? Bueno, puede uno medio entender de regulín, ¿no? Porque yo no veo que cuando un policía loco mata a su mujer en Galicia, nadie venga aquí y acuse a todos los policías de asesino, ¿no? Pero sin embargo, un chorizo roba en Cantabria y sin embargo todos somos chorizos, ¿no? Incluso dice Pepe que lo llevan los concejales, y los que no somos concejales de hace mucho tiempo que también no llevamos los repasos, vamos, que no hace falta estar en activo para llevarse los repasos. A lo que está diciendo Pepe, hombre, yo cuando vi empezar a hacer boquete aquel, digo, leche, ya van a empezar el metro en Ubrique y no nos ha avisado nadie de la obra. Porque a mí me sorprende eso, me sorprende la indignación que pueden tener los ciudadanos en según qué cosa, y después parece que nos da igual que un acerado tarde un año y medio en hacerse. O lo que está diciendo los gente, ¿no? Este con los agujeros, sí, en el polígono que no se tapan. Parece que eso da igual. O sea, y tú coges y le pasas una lista de esas quejas al ayuntamiento, y la contestación es: lo estamos estudiando, estamos viéndolo y hay muchas cosas que hacer. ¿Eh? Pero vamos, yo es que no hace falta que yo lo diga, porque yo muchas veces, o nosotros vamos muchas veces a ver cosas, a ver actuaciones, cuando los vecinos nos dicen que yo. Llevan delante de mi ventana 2 meses. Claro, lo que pasa es que si uno dice esto, automáticamente sale el señor alcalde o alguno de sus concejales diciendo: ya están ustedes acusando a los trabajadores. No, mire usted, lo dejo aquí claro, reafirmado: no estamos acusando a los trabajadores. Los trabajadores trabajarán si usted los hace trabajar. O sea, si el caso es que no trabajan. Pero cuando tú ves que ponen 2 metros de acerado, los vuelven a quitar, los vuelven a poner, los vuelven a quitar, los vuelven a poner, los vuelven a quitar, y tú dices, para esto es como una canción de... No, no es una canción, es una realidad. Hay muros. Hay muros que el de Berlín seguro que se hizo más rápido, y sin embargo ese muro pues se ha eternizado. O sea, son obras totalmente no voy a decir totalmente inútiles, no hay ninguna obra inútil, pero indudablemente la importancia y la... Ahora, resulta que una de las obras que yo creo que es prioritaria por la seguridad, como es ese acerado desde la Fuente San Francisco hasta la otra conexión, y ese acerado le da igual a todo el mundo. O sea, y cuando tú vas por allí con el coche, que algún día te vas a, nos vamos a llevar a alguien puesto, porque es que los ubriqueños somos así y vamos por el medio de la carretera andando como si tuviéramos derecho a andar por medio de la carretera, y a nadie parece que le duela que esos acerados se eternicen año tras año tras año. Pero además el que menos se altera es el equipo de gobierno, que tú le haces referencia a eso y te contestan, sí, ya se terminará, ya está, ya nos hemos quedado tranquilos. Entonces, a eso a lo que yo me refiero, los grados de indignación de la ciudadanía muchas veces son muy complejos, ¿no? Y yo, no le vamos a pedir a los ciudadanos que estén todo el día cabreados con el cuchillo entre los dientes porque la obra se haga o no se haga, ¿no? Pero yo he escuchado en los programas de los martes y los programas de los jueves contestarle a vecinos sobre una puñetera baranda que me parece a mí que tiene más años que cascorro ya la baranda, y tiene las bases puestas para soldarla, y la contestación es la misma. Está en la lista y ya le tocará. O sea, parece una tomadura de pelo. Es decir, que esto parece que da igual. Porque, que no se nos olvide, que todas esas obras se hacen con dinero público, ¿eh? Con dinero de todos nosotros. Que unos se llevan el dinero público por la cara y otros lo despilfarran por la cara. Y parece que no somos totalmente conscientes de esas cosas. Y termino. Digo para dejaros a ustedes, que si no cojo yo el chirimbolo este y no me callo. Es increíble que a las con los malos momentos económicos que estamos pasando, que el equipo de gobierno, estando en minoría, no se preste ni a sentar ni una sola vez al resto de los partidos políticos que conforman el Ayuntamiento de Ubrique para explicarle por dónde van y cómo van a cometer las obras, que se tengan que enterar los grupos de la oposición siempre, ya cuando las cosas están iniciadas. Es que hemos perdido el norte. Es que yo nunca he visto a un grupo de gobierno en minoría marcar más pautas que este. O sea, yo creo que esas son las cosas que tienen que cambiar y los modos que tienen que cambiar. Y sobre todo eso, porque que en la forma de priorizar las actuaciones, y no digo solamente en hacer unas obras antes o después que otras, pero hay actuaciones, por ejemplo, que se comienzan y se eternizan allí, cuando en dos semanas o en una semana... Son obras que se terminan, y ahí está, por ejemplo, el acerado que hay frente a la oficina de turismo. ¿Cuántas semanas lleva aquello? Que impide el acceso a... es una obra de pecata minuta. Hay prioridades, por favor. Prioridades, y esa, por ejemplo, se tendrían que estorbar allí como se estorban en otros lados los trabajadores. Claro. Bueno, pues Paqui nos ha vuelto a escribir por LINE acerca de los canales de Marco León López, y parece que lo deja más clarito. Dice que llevan 20 años esperando que las pongan, que de hecho no están, y se refiere también a que estos canales venían en los planos de las viviendas. Como apunte, un dato que nos hace llegar esta oyente en referencia a esa carencia que sufren las viviendas, según esta oyente, Marco León López. Nos están llegando más cuestiones de temas locales que, bueno, pues en un momento se las vamos a intentar leer. En el momento que nos llegue, están ahora. Dice este oyente que hagamos mención a los baches que hay frente a Comisiones Obreras. ¿Qué le parece a Manolo directamente? Manolo, ¿a ti qué te parecen estos baches? Espero que igual de mal que los de otro sitio, ¿no, güey? Hombre, obviamente. Sí, es cierto. Mira, esos baches llevan un montonazo de tiempo. Ahí está la baranda que dice. Y la baranda está un poquito más arriba. O sea, que un poco es... Yo creo que esa zona, vamos a querer pensar que no es porque está en la zona de Comisiones Obreras, ¿no? Váyase por eso, ahora por lo que aquello tarda tanto en arreglarse. Lo cierto es que, bueno, pues no tenemos respuesta a este tipo de preguntas. Quizás a lo mejor una opinión sí que podéis dar. No, hombre, yo me quedo con lo que... Imagino que los dirigentes toman nota de todo lo que se habla aquí. Entonces, también esperemos que sí, pero vamos, que también se le transmiten por parte de todos los grupos, estoy seguro, y algunas cosas se eternizan. Hombre, a mí me gustaría pensar de que, como te dicen una y otra vez, eso está en la lista, y en la lista tiene prioridades. Yo no lo pongo en duda. En un pleno también se le dijo, enséñame la lista, y reconoció de que esa lista no existía como tal. Pero vamos, a mí me gustaría pensar de que en este ayuntamiento, pues las obras se hacen no porque uno sea más pesado que otro, no porque la acera esa esté en la puerta de determinado concejal o determinado pariente de concejal, todas estas cosas me gustaría pensar. Y, ¿pero la piensa y, o no la piensa? La pienso porque ya es que no sé ya ni lo que pienso, ya a esta hora de la tarde. Pero me gustaría, si tuviésemos esa claridad, si se nos explicaran por qué se hace una obra o por qué se va a comenzar una obra en un determinado sitio y no en otro, pues a lo mejor todas estas cosas pues no tendríamos esas dudas. Nos pregunta un oyente, hemos hablado del tema de la rotonda de la Plaza de la Estrella, y un oyente hace alusión precisamente a esta actuación. Y quiere saber si vosotros sabéis cómo va a quedar concluida esa actuación, cómo va a ir la Plaza de las Tres, si tenéis conocimiento de lo yo, que se va yo a hacer. Yo de oídas lo que sé es que va a ser más grande de lo que era, con lo cual ya me surge un problema de tráfico que se va a ocasionar, porque si con la rotonda como era antes, algunos camiones se la tenían que saltar sí o sí, pues ahora al hacerla más ancha, pues ya van a hacer prácticamente todo. Y no solamente la rotonda más grande, sino que también va a haber una fuente, y no sé si van a hundir en esa fuente a los petaqueros o ellos se van a hundir solos. Me han dicho que están contratados por 3 meses los petaqueros. Yo puedo decir que nosotros, el Partido Andalucista, tenía un proyecto para esa, para de actuación ahí, pero eso no quiere decir que fuera prioritario. ¿Qué proyecto era el vuestro? Es que no lo recuerdo exactamente ahora. Una subestación. Sí, no era una remodelación de aquello, lo que no recuerdo exactamente en concreto, pero lo que me temo es que ese sea nuestro proyecto, porque es que este equipo de gobierno no tiene nada original, no tiene, o sea que todas las actuaciones que ha estado llevando a cabo son proyectos que tenía el Partido Andalucista. Es como la actuación en los 20 pilares, también el tema de del acerado de aquella parte, que ya creo, tengo entendido que se quedó en un pleno que se comenzaría justo por la fuente de San Francisco, por el principio, que es donde está el problema más acuciante, y se ha empezado al contrario, por la otra punta. En fin, eso es lo único que puedo ceder al respecto. Lo que sí quería decir, Fran, importante es cuando hay poco dinero el priorizar las obras. Claro que sí, no es una cosa tan fácil. No se pueden convertir las obras en a ver a cuántos de la lista que yo tengo puedo meter en esa obra para que me dejen un poco más tranquilo o para que estén más contentos conmigo, sin importar cuál es la obra, cuál es la priorización y cómo va esto. A mí lo que me preocupa es en estos momentos lo que ha dicho Rami, es fundamental. O sea, los que vivimos en aquella zona y tenemos que pasar por la Plaza de la Estrella según qué hora, sabemos los atascos, sabemos cómo los autobuses se tienen que saltar continuamente la rotonda porque si no, no podrían girar. Sabemos cómo los camiones tráiler, el que quiera hacer la rotonda, forma un atasco de narices y al final hay que inventarse allí un... O sea, te quiero decir, con todos los problemas, ¿lo más importante y lo más genial es hacer allí una rotonda? Yo creo que no, porque a lo mejor lo que agradecería el tráfico rodado es que en vez de una rotonda hubiera un pirulín nada más allí en medio para facilitar el tráfico, pero claro, entonces resultaría que nos estamos cargando no sé qué historia. Después el problema es tanto trabajo cuesta, tanto secretismo hay que tener para poder explicar claramente y sin ningún tipo de tapujo, pero incluso a la opinión pública, a la ciudadanía, qué es lo que se pretende hacer allí. O sea, es que esas son las historias que nos encontramos todos los días, ¿no? Bueno, dos cuestiones más. María, a través de la IN, nos dice que los bomberos no pueden pasar por según qué calle. Dicen que si se provoca un fuego o algo, ¿qué van a hacer? Nos ha enviado una foto al line de la radio, que la tengo yo aquí, donde se ve un camión de bomberos subiendo por la calle El Agua, creo que es, ¿no? Sí. La calle El Agua, ¿no? Y se ve que prácticamente cabe a lo justo, ¿no? Los bomberos tenían en calle más un camión estrecha, pequeño, para la zona antigua del casco antiguo, obviamente. Yo no sé ese camión si es el pequeño que yo se sobreentiende que utiliza. Otra cosa es ya cuando diga, bueno, si hace falta la grúa, ¿cómo metemos la grúa? Pero es que la grúa no cabe casi por ninguna calle. ¿El problema cuál es? Cuando tú haces una calle peatonal, sin aparcamiento en el casco antiguo, ¿hay que sembrarla por narices de pivote? Es que esa es la pregunta. O sea, por nariz hay que sembrarlas de pivote, y la contestación no puede ser, es que si no pones pivote aparca la gente. No, hombre, hay más medios para que la gente no aparque si usted como administración decide que ahí no se aparque, pero por nariz hay que sembrarla de pivote. Esa es la duda. O sea, aquí parece que hemos tomado ese camino, ¿no? Ya, bigotes, maceteros, eso, hay que sembrarlo todo para que no haya posibilidad de que... Es que si no aparca la gente. Mire usted, pues entonces tendrá usted que buscar otra alternativa. Y pasa esto como con todo. Por suerte, los camiones de bomberos tienen fuerza tractora importante, y si tuviera que llevarse todos los pivotes para adelante, se los llevaba para adelante. Pero, hombre, no parece lo más razonable, ¿no? Uh-huh. Pepe, ¿quieres comentar algo acerca de este tema rápido? No, yo estoy de acuerdo en lo que se ha comentado al respecto, ¿no? Nos dicen, nos están quedando, vamos, estamos fuera de tiempo ya, de hecho, pero rápidamente. ¿Qué pasa con un camino de Veno? Acá dice un oyente, ningún alcalde lo ha podido arreglar, ni Partido Socialista, ni Partido Andalucista, ni Partido Popular. Bien. Izquierda Unida no. Comenta también que por qué no se solucionan, se juntan todos los partidos políticos y se busca una solución definitiva a este tema. Ahí desde hace ya bastante tiempo se dijo las pautas que había que seguirlas. La Consejería de Cultura dice que hay que seguir una serie de pautas y eso es lo que hay que seguir. Lo que pasa que nosotros parece ser en el ayuntamiento que estamos más chulos que nadie, y nosotros o lo hacemos como yo digo o no se hace. Y pues la verdad que no se hace. Bueno, pues esto hoy parece cosa de todos, porque nos está diciendo un oyente que la zona Hipersol se encuentra en muy mal estado. Se refiere también al asfalto de la calle, de la zona Hipersol, y concretamente a la altura del Chino. Otro oyente dice que si son legales los pivotes a los que tú haces alusión, por la altura que tienen. No sé, pero mira, a mí es curioso, me gusta que pase esto. Hombre, lo que pasa es que a lo mejor vamos a desvirtuar, y puede ser que te echen de la parrilla de programación, como digamos directamente. Directamente. O me echen, ya porque estamos fuera de tiempo. Me echen de la parrilla o me echen. No te digo, no podemos desvirtuar esto, ¿no? Pero a mí me gustaría que los ciudadanos, o sea, a mí me gustaría que nuestros gobernantes recibieran esta presión ciudadana, entendiendo presión en aspecto positivo, para que se den cuenta de que no todo es tan maravilloso como ellos se lo cuentan a ellos mismos, ¿no? Que hay multitud de inquietudes por parte de la ciudadanía, y el problema es que hay, cuando ven esa apatía municipal, parece como que a la gente no va por bueno, ¿no? Como sé que no me lo van a arreglar, no se lo comento, ¿no? Porque además, sobre todo cuando te contestan con un velo por delante de la cara, porque tú les planteas, según qué concejala, la zona de Hipersol, y te dice que está estupendamente, que está genial, que aquello está perfecto. Entonces, claro, cuando te dicen que está perfecto, ya me dirás tú a mí. Uh-huh. Vamos a poner punto final. Manuel Ramírez, muchas gracias. Jorge Chacón y José Delgado, José González, muchas gracias por habernos acompañado. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela, y en breve los deportes también, que regresa a la parrilla de la radio después de unos días de descanso. Feliz jornada y hasta mañana.